Atención, amigos de Puente Alto, atención, pymes de la provincia cordillera. Les quiero presentar a un gran amigo, a un sensei de los letreros, el gran publicista que la lleva en la provincia cordillera. Dele vida a su negocio, señora, señor, pyme, empresario. Llame ahora a Ángel Cartelería al 955-20-40-74. De nuevo, 955-20-40-74. Dale vida a tu negocio, almacén, carnicería, botillería, pyme, minimarket, todo, todo con gran calidad, con un gran sensei, un gran profesional de amplia experiencia en la provincia cordillera. Recuerda el nombre, usted ya lo conoce, lo valora, su amigo Ángel Cartelería. Llámelo ahora al 955-20-40-74. Dele vida a su negocio con un gran publicista, Ángel Cartelería. 955-20-40-74. Recuerda el nombre, Ángel Cartelería. A su servicio.